Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos en las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter. El pasado martes 21 de septiembre, el directorio de ANCAP aprobó, con el voto de los cuatro representantes del oficialismo y la negativa del Frente Amplio, comenzar una ronda de consultas con empresas privadas para concretar una asociación para el negocio del Portland que arrastra pérdidas desde hace varios años. Ya hubo firmas interesadas y en la etapa que se inicia se conversará acerca del modelo de asociación, que aún no está definido, para posteriormente hacer un llamado a licitación para formalizar el ingreso de un privado como socio. De acuerdo a los balances de la empresa, el Portland mostró un rojo de 1.1 millones de dólares en el primer semestre de 2021, al tiempo que arrojó pérdidas entre 2,4 y 8 millones de dólares en 2020 y 2019, respectivamente. Hubo años previos en que tuvo un resultado negativo mayor, por ejemplo, de 33 millones de dólares en 2013, y ANCAP señaló en un comunicado en el que detalló la decisión de buscar un socio privado que esta línea de negocio presenta un resultado deficitario desde hace más de 20 años y viene impactando negativamente en el costo de los combustibles. Según detalló el presidente de la Federación de ANCAP, Gerardo Rodríguez, el negocio del Portland emplea en total a unas 550 personas. Dentro de ese número hay empleados directos de ANCAP y otros que realizan servicios que se han tercerizado. El compromiso que han expresado públicamente las autoridades es que cualquier asociación con un privado implicará mantener los puestos de trabajo, pero Rodríguez aclaró que no nos dicen si se refieren solo a los de ANCAP o también a los tercerizados, que son unos 250. El pasado martes 28 de septiembre, el gremio de FANCAP realizó un paro de 24 horas con la asamblea y el SUNCAP pidió defender esos 250 puestos de trabajo. Por su parte, el Sindicato Único Nacional de la Construcción Anexos emitió un comunicado a la opinión pública el 22 de septiembre expresando su más enfático rechazo a la privatización del recurso cementero, patrimonio del conjunto de los uruguayos, un recurso que tiene y seguirá teniendo demanda. Para entrar en estos detalles y hablar de estos temas, tenemos aquí a Laura Martínez, que es la vicepresidenta de FANCAP, y también en línea telefónica a Horacio De Prati, integrante de la dirección del sector Paysandú del gremio. Le damos la bienvenida. Buenos días, Laura, ¿cómo estás? Buenos días a ambos. Muchas gracias. Por estos minutos. Y también le damos la bienvenida a Horacio, que está vía telefónica. Buenos días, Horacio, ¿qué tal? Buenos días, muchas gracias por la invitación a participar del programa. No, gracias a ustedes por estar con nosotros. Vamos a comenzar a hacer algunas preguntas. Vamos a arrancar con Laura, que la tenemos acá. Vamos a hablar un poco de esta privatización que se quiere hacer de Cemento Portland. Bueno, acá se habla de lo que decíamos recién, ¿no? Pérdidas millonarias y que, bueno, esta privatización sería una especie de solución, ¿no? Como para ANCAP. ¿Cuál es la visión que tienen ustedes como gremio con respecto a esto y qué resoluciones sacaron de la última asamblea que hicieron la semana pasada? Bueno, lo primero que hay que hablar de contextualizar también por qué esta situación ahora. Se dan dos situaciones muy importantes que son los precios de paridad e importación, es decir, la ley de urgente consideración, uno de sus artículos, marcó esta metodología de cálculo nueva, que el sindicato tiene un rechazo hacia esta metodología porque no es pertinente para lo que es ANCAP, el mercado uruguayo aparte. Y a su vez, la reforma del mercado de los combustibles, que exige un factor X, que es el sobreprecio que tiene en el producir los combustibles, un factor X que tiene cargado allí lo que también la industria cementera. Entonces, bueno, en esta primera etapa en la que estamos en la reforma del mercado de los combustibles, se realizan presiones acá para que achique este factor X, ¿está? Entonces hay que enmarcar que la decisión de la industria cementera está dado por la ley de urgente consideración. Uh-huh. Eso como primer paso. Segunda variable allí es que ingresa, y esto es lo que expresa también la dirección de ANCAP, ingresa un actor privado que es Cielo Azul, en donde, por supuesto, Cielo Azul vino a colocarse acá en 33 para exportar. Y bueno, las condiciones, si bien no iba a ser una competencia interna, ¿no? Disputar el mercado interno, sí, también genera una vista de oportunidad a la dirección, que nosotros también rechazamos esta propuesta de asociación, que hay 5 interesados, solo firmó con uno, hay 2 que están por firmar, pero en realidad son 5. Sí, si el azul está dentro de esas. Y claro, si el azul podría estar, ¿por qué? Porque hay que mirar también la riqueza que tenemos los uruguayos y las uruguayas respecto a lo que tiene que ver con, primero, un posicionamiento logístico muy bueno hacia lo que tiene que ver la Mesopotamia Argentina, el Chaco. Ahora parece que también hay alguna de las ofertas, los diálogos que hubieron, que puede exportarse también para Brasil. Segundo, la piedra caliza nuestra. Tenemos allí valorizado los 10 mil millones de dólares de piedra caliza. Esto producto procesado ya, ¿no? Después de que de esa valorización en los procesos, ese yacimiento tan rico nuestro. Y bueno, después también toda la infraestructura que tiene ANCAP, que como siempre las empresas públicas invierten en infraestructura. Y bueno, y allí tenemos... después, no me quería ir de la... ¿Por qué se daba? Quería mencionar. Después tenemos toda la perolata en qué condición está la industria cementera. Y, pero en principio, ¿por qué se da? Se da por la ley de urgente consideración, por la reforma del mercado de los combustibles, las presiones de los PPI, que también eso implica los PPI y el achique que tiene que hacer ANCAP, también incide en que no se realicen decisiones de inversión. Uh-huh. Más las pautas de restricción de OPP también es otro factor que allí. Y bueno, la reforma del mercado de combustibles fuertemente presionando para que esta decisión se tome. Uh-huh. Que nosotros denunciamos que la baja son 5 céntimos, ¿no? Por precio de por cada uno de los combustibles. Si distribuyéramos las pérdidas del Portland en gasolinas y en gasoil, que son los productos más fuertes nuestros que más comercializamos, es insignificante para el uruguayo y la uruguaya que paga allí ese producto la incidencia del Portland. Así que en realidad es lo que hay por detrás también es el desmantelamiento, más allá de esta argumentación de que puede ser que hay una competencia que se viene presionando, es el desmantelamiento del ente porque no se quiere. Y si se propone una asociación es para mantener la P, por un tema de imagen y de marca. Lamentablemente es triste, pero es así. Tendríamos que cambiar nuestra marca, nos pasaríamos a llamar de otra forma. Entonces, esta propuesta es para mantener la P de ANCAP. Ajá. Daniela, tú hacías referencia a la ley de urgente consideración. Hay un, no sé si era este artículo en particular, el 237, que tiene el inciso E y habla de un estudio sobre la rentabilidad, incluyendo el análisis de los estados de resultados del negocio de combustibles. ¿Creen que hay cierto apuro en sacar en hacer este avance de la licitación de las empresas antes de que se pueda llegar a derogar, por ejemplo, la LUC? Bueno, nosotros en una reunión que no la tuve yo, pero la tuve la dirección, la estuvo allí el presidente, la secretaria general. Y bueno, en esa reunión que se tuvo, cuando se fue a recomponer, porque venimos en un estado de conflictividad muy, muy, muy grave, se fue a recomponer el ámbito. Y una de las cosas que se mencionaron allí, que lo dijo Alejandro Stepanici, fue de que los pronunciamientos sobre la industria cementera se iban a dar después del referéndum. ¿Tá? Lógicamente que estábamos nosotros desde el referéndum, desde ese 8 de julio tan emotivo, de que teníamos todo en contra, las estadísticas, todo, toda la figura, bueno, obviamente la hegemonía de los medios que nos daban para atrás, pero bueno, se logró, no se creía que se iba a lograr eso. Vale resaltar que nosotros hace un año y medio estuvimos compartiendo allí y justo Horacio participó y puede dar más datos sobre eso. Escenarios para la continuidad de la industria cementera, en donde la administración planteó 3 escenarios. En los 3 escenarios, obviamente, Portland Paysandú no estaba, pero Minas sí. Había una serie de inversiones allí que se tenían que hacer y podía darle una continuidad en Minas. Esta decisión que se toma así, sin comunicarle a nadie, sin establecer un diálogo con nosotros, esta otra reunión que tuvimos, que nos dijeron que iba a haber un pronunciamiento después de lo que iba a ser el referéndum, es un quinto escenario. Totalmente, pues una reforma, es la entrega total, ¿no? Está mirado como una visión integral, o sea, todas nuestras plantas allí, y es terrible. Y sí está enmarcado en este artículo 237, que en verdad es un comité de expertos, el que hizo una serie de propuestas, por eso nosotros podemos prever lo que se viene, que falta mucho más en cuanto al desmantelamiento de ANCAP. Y allí esas recomendaciones las toma o no el ministro de Industria y el Poder Ejecutivo, y es lo que está pasando ahora. Las toman. La reforma del mercado de combustibles se planifica en 3 años, pero las están tomando. Nosotros, cuando decimos que están acelerados, porque se está desmarcando ese plan o esas recomendaciones, y lo están acelerando ese plan, porque obviamente después de una victoria que nosotros tenemos, vamos a desplegar, y una de las decisiones de la Asamblea General fue desplegar toda la militancia en lo que tiene que ver con la reforma. allí, el deshacer, hay dos escuelas. Uno puede llegar a deshacer todo lo que se haya eso en el marco de esos artículos que se derogan, y otro es que no. Y obviamente que nosotros entendemos que el escenario va a ser de que no, y la entrega va a estar. Así que sí. Si lo van a hacer, bueno, al menos van a tener todos los estudios, van a tantear, pero igual lo van a... Salió el ministro de Industria en cuanto a lo que tiene que ver con la fijación de precios de combustible, diciendo que igual esta metodología y esta forma iba a seguir, aunque ganemos, se gane la revocación de los artículos. Así que sí van a seguir adelante. Eso es lo que se han pronunciado y han manifestado. Ajá. Y desde el sindicato, ¿cómo están trabajando con el Sunco, por ejemplo, para negociar la posible pérdida de estos 250 trabajadores y trabajadoras tercerizados, más allá de que el gobierno asegura que esto no va a suceder? Nosotros no sabemos si son 250 o son los 500, compañeros. ¿Por qué? Porque como no sabemos la figura de la asociación, allí cabe la posibilidad también, puede ser una posibilidad de que le digan a los compañeros, bueno, se mantienen, o sea, alquilamos las plantas, se mantienen, pero pasan a la gestión del ámbito privado y firman allí los compañeros. Tenemos compañeros también sin presupuestar, o sea, en contrato de función pública. Nosotros pedimos y exigimos en un ámbito de, por favor, la incorporación de los compañeros. Eso nos está dando, se están planteando otras. De lo que discutimos del compromiso de ANCAP, ya se están dando otras alternativas y otras cuestiones que van a dilatar esta decisión de poder incorporarlos. Así que bueno, eso no sé cuántos son. Primero no sé si son 250 o van a ser más compañeros. Y después, en cómo, bueno, nosotros antes de, cuando era el proyecto de ley de urgente consideración, antes de eso, en realidad, ya teníamos la coordinadora de sindicatos, se conformó la coordinadora de sindicatos de ANCAP. Y dentro de allí está el Sunca, y se armó un compromiso de una plataforma que está incluido el Portland en la defensa, y nuestro vínculo con el Sunca también es a través de la coordinadora. En la Asamblea General la coordinadora de sindicatos se hizo presente para manifestar, por supuesto, todo el apoyo a esto. Y la estrategia que vimos con el Sunca es, bueno, es un poco también el resultado de la experiencia de la Junta de Firmas. La lucha es, la mayor lucha es convencer al uruguayo y la uruguaya de proteger la soberanía nuestra, de proteger las políticas sociales y proteger el rol del Estado, que también es que es una discusión que vamos a tener que tener más a futuro, de proteger más allá de él, ¿no? De los libritos y los diccionarios que venga cada gobierno, del rol fundamental que queremos los uruguayos y uruguayas para las empresas públicas como un paraguas protector en derechos, más en estas situaciones de crisis. Así que va a ir la estrategia acordada y que compartimos, va a ir en esto de, bueno, crear un gran también frente social con la gente, sin ellos nada, y nuestro, y cambiamos un poco también. Nosotros veníamos de la lucha cementera se defiende trabajando, porque los compañeros hicieron por muchos años un sacrificio enorme para poder mantener trabajando de lunes a lunes sin descanso, sin ingreso de personal allá. Es terrible el sacrificio que están haciendo los compañeros realmente en la industria cementera. Es para aplaudirnos por convencimiento de que tiene que salvarse. Y ahora se cambió nuestro, vamos a decirle, lema, en realidad, respecto a, bueno, la industria cementera la defendemos con lucha, y la lucha es con la gente. Es así, bueno, va a ser la movida, todo movilizaciones también, asambleas en los tres departamentos, principalmente ese camino, porque también descubrimos que la gente no sabe lo que es tener soberanía, cómo lo implica, qué pierde si no tenemos soberanía energética, alimenticia, es importantísimo. Y qué pierde también, y no sabe de los subsidios y cómo se vuelca la riqueza en el país, no tenía ni idea, eso lo descubrimos en la Junta de Firmas, fue una que no sabía, que no aprendés la garrafa, ANCAP, así también estimulando. Nosotros tenemos una propuesta de combatir el déficit habitacional, puede ser con alianzas, allí también puede estar ANCAP. Prendes el gas, está ANCAP, te tomas el ómnibus, está ANCAP, estamos en todo el país con las estaciones, es por ahí, en realidad, y la devolución de esa experiencia que tuvimos esos meses nos ha marcado el camino de que hay un desconocimiento, hay desinformación, y nuestra responsabilidad volver a defender lo que hemos conquistado con la lucha. Sí, y sobre todo también, imagino que al estar también, ¿no?, las cementeras, en el interior y todo eso, también así como que acá Uruguay centraliza todo en Montevideo, ¿no? Y por ahí hay también como una beta, que es todo, que se trabaja desde el interior del país, que por ahí no, el uruguayo promedio no tiene muy en cuenta. Es decir, vos estás acá, tenés el gas, llamás enseguida, te viene la garrafa. Hay como un montón de desconocimiento en cuanto a eso. Te quería preguntar también, para ir redondeando, así ya pasamos con Horacio también, que en la cementera de Minas, que tú nombraste recién, hubo un envío de 31 trabajadores al seguro de paro. Sí. ¿Ha habido algún avance en cuanto a ese tema? ¿Esos trabajadores fueron enviados? Porque vos hablabas de esto, ¿no? De que hay que defender los puestos de trabajo, que se hace muy difícil también la falta de personal, es algo que vos nombrás, y hay 31 trabajadores que fueron enviados. ¿Por qué motivo o qué fue lo que pasó ahí? Sí, ahí lo voy a dejar en verdad a Horacio, que fue el que manejó. Okay. Igual ahí hubo una conversación, un compromiso a la vuelta de los compañeros. Yo antes de darle la palabra a Horacio por ese tema y por otros temas más específicos que ustedes puedan decirnos, adelantar que nosotros estamos como trabajadores el 20 de octubre, vamos a presentar una propuesta de defensa de la industria cementera, que es nuestro escenario 4, actualizado y muy enriquecido. Recientemente también con la facultad de sociología, allí se hizo un estudio sobre el impacto de la planta, ¿no?, en la región, en el departamento. Se hizo una encuesta y eso arrojó, bueno, de ciertas cuestiones alarmantes, ¿no?, de cómo impacta a la población el hecho del cierre de la planta y cuánta incidencia tiene la planta en el trabajo también. Y bueno, vamos a estar presentando toda esta cuestión el 20 de octubre. Nosotros vamos a hacer aniversario también el 15, parece que van a estar presentando una ley de privatización, en verdad, no de privatización, perdón, desmonopolización, para lo que tiene que ver con los combustibles. Y nosotros vamos a estar presentando allí la defensa de la industria cementera y la propuesta de rebaja de tarifas, eso no el mismo 20, otro día, pero también en rondando octubre. La baja de tarifas de los combustibles con propuesta de los trabajadores, por supuesto, sustituyendo lo que son impuestos que nosotros llamamos regresivos, como el IVA o el IMESI, porque según cada producto se graba distinto, por otros que graben al gran capital. Y eso es muy importante también, la difusión, la invitación a poder participar, a consultar también. Nosotros vamos a estar intentando por todos los medios hacer llegar nuestra propuesta, pero el Portland tiene futuro. Tiene futuro en manos estatal, que es lo importantísimo. Y tiene futuro también esto que decía de combatir y generar. ¿Por qué la empresa pública va a permitir? Bueno, hay una estrategia y una alianza ahí que podemos armar para el déficit habitacional de Uruguay, que a nosotros nos preocupa mucho, porque el sindicato también hace suyas todas las luchas sociales. Sí, lógico. Y bueno, ahí acompañar esa experiencia que vamos a tener el 20, a ver cómo resulta y qué apoyo tenemos también allí. Bien. Le damos paso a Horacio de Prati, que está en línea, que lo tenemos ahí esperando, pobre. Horacio del sector de Paysandú también, ¿no? Como para... Exactamente. Te traslado la pregunta que le hice a Laura, tu compañera, sobre esto, ya que la dejamos ahí, en el que no quede atrasada. ¿Cómo están al tanto con este conflicto de los 31 trabajadores en Minas, de cómo se está tratando este tema de esos trabajadores afectados? Bueno, sí, la situación es de los 31 compañeros de la planta de mina. Ya entraron ellos a trabajar, se solucionó. Bien. Se dio un problema de gestión administrativa, que se demoraron en hacer unos llamados y en unos llamados a licitación, y vencieron las licitaciones sin que tuvieran las nuevas licitaciones prontas. Y se dio un poco, bueno, ahí a una demora en la gestión administrativa de ese tema, pero ya está solucionado por ahora ese tema. Pero tenemos la situación más grave, que es lo que principalmente nos tiene hoy preocupado, es esta pretensión de ANCAP de ir por una privatización integral del área de Portland, ¿no? Como decía Laura, el año pasado nos presentaban los posibles escenarios que ellos venían manejando para viabilizar el Portland, donde en los tres escenarios prácticamente la planta de Paysandú dejaba de existir, porque en uno de los escenarios directamente cerraba y en los otros dos iba a ser privatizada. Pero ahora nos lleva por la sorpresa de que hace unos días, supuestamente ellos por por diferentes estudios que han hecho y 7 escenarios que han estudiado, para ello la única opción y mejor opción que manejan es la privatización de todo Portland. Uh-huh. Ahí nosotros analizando del por qué un poco vemos que para un privado hoy en día, para vender acá en el mercado interno en Uruguay, para vender bajo la marca ANCAP es muy muy reconocida a nivel nacional, pues, en temas de cemento, o sea, se sabe que tiene una calidad con una antigüedad en el mercado de más de 60 años, que tiene su mercado. Entonces, para un privado es muy tentador poder poseer la marca, usar la marca ANCAP. También la planta de minas se han hecho inversiones y es una planta que está bastante renovada, por lo que se hace tentador para una asociación asociarse, o sea, en forma integral y no solo como se planteaba en un principio con la planta de Paysandú, que sí, haciendo las inversiones necesarias, que estamos hablando de alrededor de 100 millones de dólares, puede ser muy rentable y llamativa para vender en la región, ¿no? Eso nosotros lo que le reclamamos a ANCAP, que haga esas inversiones, y estamos hablando que si ANCAP hiciera esas inversiones, que tendrían un retorno entre 20 y 30 años. Esa inversión de 100 millones de dólares, las ganancias obtenidas en 30 años, estamos hablando más de 600 millones de dólares, solo de ganancias, ya sacando toda la amortización de las inversiones que se deberían hacer, ¿no? Horacio, desde el directorio de ANCAP se habla de un atraso tecnológico, ¿no? Incluyendo 2 plantas fuera de escala de producción eficiente y con procesos de producción de altos costos energéticos y operativos frente al estado del arte. ¿Es real esto que afirman? Y en vez de ser así, ¿alguna vez se discutió este tema en pos de mejorar este espectro tecnológico? Sí, así, o sea, ANCAP en el 2008 se había fijado un rumbo estratégico. En ese rumbo estratégico había un rumbo para el Portland de realizar unas cantidades de inversiones, que esta etapa de inversiones se vieron truncadas en el 2014-2015, se decidió no seguir con esta renovación tecnológica que hacía necesariamente era necesaria en las plantas. En minas se montó un horno nuevo porque ya prácticamente los hornos viejos estaban clausurados por Dinamo para poder trabajar, y entonces se comenzó por montar el horno nuevo en minas y quedó una parte igual truncada, que es la parte de molienda, que es lo que hoy minas tendría un poco más complicado. Y en la planta de Paysandú también venía con la compra del horno 3 todo una planificación de inversiones que prácticamente hacer una fábrica, el 80% de una fábrica nueva, ¿no? O sea, es bastante. Cuando hablamos del horno, no es solamente el horno, sino estamos hablando de toda una línea de producción nueva que iba a hacer que la fábrica triplicara su capacidad de producción y reduce sus costos en un mínimo de 80%, y con algunas cosas más podría llegarse a hacer una reducción del 100%, ¿no? En los costos. Estamos hablando, o sea, de llevar a los costos que hoy tenemos, llevarlos a la mitad. Claro. Horacio, otro de los puntos que denuncia el gremio es el tema de la piedra caliza, ¿no? De la entrega de esa riqueza natural que está valuada en 10 millones de dólares, 10 mil millones de dólares, que además sería una concesión de 30 años a este capital privado que se le daría. Estamos hablando que además de entregar, ¿no?, el patrimonio, también se entregaría la explotación de este recurso natural a un privado, el privado que se haga cargo, que se asocie. Lo que dice ANCAP es que la pretensión de ANCAP es mantener la titularidad de los yacimientos, o sea, seguir siendo el dueño del yacimiento. Pero todo lo que corresponde a extracción, explotación, el uso de las fábricas, el uso de la marca ANCAP, se la darían todo a un privado, y el privado le pagaría a ANCAP un porcentaje por el uso de todo esto, ¿no? Esa es la modalidad de negocio que ellos plantearon, o sea, que el privado le pague por usar la cantera, le pague por usar la fábrica y le pague por usar la marca. Acá creo que las situaciones más tentadoras para el privado son las canteras que se tienen, o sea, estamos hablando de alrededor de 100 años de caliza para producir cemento, y de la marca ANCAP, que es algo muy muy tentador también en el mercado uruguayo, con su, o sea, por el mercado que tiene y por la historia que tiene la marca de cemento ANCAP. Uh-huh. Horacio y Laura, como para ir haciendo de repente alguna reflexión más para ir cerrando la nota y para integrar un poco estas dos visiones que son tan importantes, bueno, esto, ¿no? ¿Qué visión general tienen con respecto a estas distintas privatizaciones que se están haciendo en diferentes, que está haciendo el gobierno a nivel general, y bueno, y cómo creen que se va a ir desarrollando toda esta situación? Bien, la visión en realidad nos está pasando, creo que en muchas empresas también públicas. Fíjense que nosotros, esta asociación nos compromete a 30 años y los trabajadores presentamos una propuesta que tiene un retorno muy favorable a entre 20 y 30 años, que exonera del IRAE, que es uno de nuestros reclamos, porque exoneran a IRAE a las empresas privadas y no así esas exoneraciones para fortalecer a una empresa pública. Entonces, es querer desconocer, esto viene de mucho antes, es querer desconocer el tema de la gestión pública, que no se quiere, que se quiere entregar directamente en nuestro patrimonio, es la entrega del patrimonio, bueno, es de interés del actual gobierno que esté en manos. El gran error fue no haber terminado o no haber finalizado esas inversiones que se iniciaron, como decía Horacio, en el 2008. Y bueno, la necesidad, nosotros lo que vemos es cualquiera del escenario que se pueda dar es terrible para la población en la situación de crisis en la que estamos, porque seguimos, se está retirando la pandemia, pero la crisis social y económica persiste. El trabajo es uno de los pilares que tiene la central sindical también respecto a la defensa del trabajo, que es lo que nos lleva a la comida y todas las garantías a los hogares, cuando hay un retiro también de políticas sociales muy importante. Entonces, de que un tema, algo que no es menor, que nosotros no mencionamos, que nosotros, la instalación del horno 3 podría generar alrededor de 1.000 puestos de trabajo, la instalación. Claro. O sea, el hecho de mantener una fuente laboral estable, que nuestra propuesta de los trabajadores es incorporar también a los compañeros que son tercerizados, y eso haría una chique también en presupuesto. Nosotros, con mira de la estabilidad, la instalación que genera trabajo, es lo que la propuesta de los trabajadores y esa exigencia que nos pide a nosotros un retorno en 5 años, porque en gestión pública tenés que en 5 años, no estoy tirando una cifra cualquiera, pero tiene que ser inmediato el retorno. Y ahora a un inversor privado le entregás, como pasó con Catalina a ti, entregás por años, que, o sea, ni siquiera nosotros vamos a estar pudiendo luchar. Claro. Por el Portland ANCAP. O sea que, bueno, de cambiar la mirada, de no ser tan rigurosos, porque son falsos, al final son falsos relatos que se hacen, porque son distintas las reglas y se beneficia al privado. Bueno, nosotros nos queremos la solución estatal, y bueno, cualquiera de las otras no le deja nada a la población, solamente se estimula la producción, la economía local, y hay pérdidas de trabajo. O sea que está claro, creo que son dos posiciones claras allí, muy diferentes. Uh-huh. Horacio. Yo creo que ahí un poco, como decía Laura, se ve un tema ideológico de quién gobierna hoy en día, que siempre manifestaron que la gestión pública no sirve, no da rédito, que lo mejor es que todo sea gestionado por un privado. Y hoy en día son los encargados de gestionar, entonces te dicen que la gestión pública no sirve cuando son ellos que tienen que gestionar, y qué mejor forma de mostrar que la gestión pública no sirve haciendo que esa gestión sea mala, y más si sos el encargado de gestionar. Yo creo que eso es lo que están haciendo hoy, no están buscando soluciones para que las cosas funcionen en la gestión pública, la única solución que ellos brindan es la gestión privada. Hace unos días nos visitaba el director por el Frente Amplio y nos decía que los estudios que hizo ANCAP para viabilizar la industria cementera en manos de ANCAP, todas las hacían con una proyección de 4 o 5 años. Entonces, claramente, si estás planificando hacer grandes inversiones, con una proyección a 4 años nunca vas a tener un rédito de esas inversiones. Pero como decía Laura, al privado se la entregan por 30 años y creo que no se la entregan por más, porque en realidad no pueden entregársela por más. Tiene que ser un máximo de 30 años. Yo creo que el gran resumen viene todo por la ideología de que la gestión pública no sirve, pero después viven siempre de lo público, ¿no? Laura Martínez, vicepresidenta de FANCAP, y Horacio de Pratis, integrante de la dirección del sector Paysandú del gremio. Muchísimas gracias por estos minutos, la persiana, esta charla que bueno, nos enriquecen a todos a saber un poco más sobre estos conflictos y todas estas intenciones. Bueno, muchas gracias por estar con nosotros. A ustedes por difundir, muchas gracias. Escuchanos en radiopedal.uy y seguinos a las redes. Encontranos como Pedal Uy en Facebook, Instagram y Twitter.